Ahora, ¿cómo debes formar tus ejércitos? ¿Cómo debes disponer de los medios para resultar victorioso en el campo de batalla? Antiguamente, los guerreros expertos primero se hacían a sí mismos invencibles y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerse invencible significa conocerse a uno mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo. La vulnerabilidad está en el adversario. Por eso, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables. Si los adversarios no tienen orden de batalla sobre el que informarse, ni negligencias o debilidades de los que puedas aprovecharte, ¿cómo puedes vencerlos aunque estén bien pertrechados? Por esta razón, los sabios suelen decir: la victoria puede ser percibida, pero no fabricada. La invencibilidad es una cuestión de defensa. La vulnerabilidad, una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acalla las voces y borra las huellas. Escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierra, invisibles para todo el mundo. En situaciones de ataque, vuestro movimiento es rápido y vuestro grito fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago, para los que no se puede uno preparar, aunque venga del cielo. Prever la victoria, cuando cualquiera la puede conocer, no constituye verdadera destreza. Todo el mundo elogia la victoria ganada en batalla, pero esa victoria no es realmente tan buena. Todo el mundo elogia la victoria en la batalla. Pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría. La victoria sobre tus adversarios, obtenida por medio de la batalla, no se considera una buena victoria. Como dijo el sabio: no se requiere mucha fuerza para levantar un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna. Ni se necesita tener mucho oído para escuchar el retumbar del trueno. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer.